Seguimos en Panorama y ahora sí nos vamos a Vialet Macé a ver qué está ocurriendo en el Consejo Deliberante. Tenemos en línea telefónica a Melina Dazzano. Muy buenos días, Meli. ¿Cómo va todo allá? Hola, Lea. ¿Cómo están? Bien, acá saliendo del Consejo Deliberante por una nota que se presentó ayer por la mañana. Muy bien. ¿Se trata de por el tema de las carreras de motos, puede ser? Mira, se trata de las carreras de enduro debido a que el Consejo Deliberante no estaba enterado o no había sido notificado de, respectivamente, en su artículo que le corresponde a regularizar lo que son eventos en la zona y también parte de uso de suelo, ¿no? Muy bien. La noticia que nos llegó sobre la carrera de enduros es que la Secretaría de Ambiente no habría dado el aval para que se haga esta actividad. No sé si ustedes también recibieron esa información. No solamente eso, acá no era la Secretaría de Ambiente la única que tenía para permitir o aprobar aprobar directamente este evento, sino que también estaba de la provincia, la parte de seguridad y riesgo, y lo que pedimos justamente hoy que se mete a comisión porque se reprograma esta carrera, es que no tenía los papeles en regla ni en la provincia. Con respecto a los seguros, ¿no? Que es muy importante para cualquier actividad y más una carrera masiva, lo cual ponía en riesgo a los participantes y a terceros. Pero bajo esta modalidad lo acaba de informar el municipio, de los cuales ellos pidieron toda la papelería, supuestamente no estaba. De todas maneras, tenemos en cuenta de que es una irresponsabilidad promocionar un evento, es una irresponsabilidad hablar de turismo bajo estas condiciones y es una responsabilidad que sigan culpando a los vecinos o enfrentando a los vecinos, que es algo que acabo de dejar claro en el Consejo Deliberante, sobre un supuesto capricho o una manera de pensar o una ideología, cuando estamos hablando de leyes que van directamente a no cumplir. Entonces, no puede ser que para hacer dinero que pongan todavía en tela de juicio la cuestión económica. O sea, que por cuestiones económicas vamos a seguir violando las leyes. A ver, yo le pediría a toda esta gente que se queja, que también dice ser nativos y criados, que nos echan la culpa y nos viven discriminando por blanco, por negro. Siempre tienen algún problema de delegar sus responsabilidades, ¿sí? Si sos feminista, si sos lo que sea, bueno, siempre hay un problema donde a ellos no les cabe tener responsabilidad, ni lectura, ¿no?, del contexto y de la realidad. Entonces es una cuestión de falta de Estado a esta parte, de que nos sigan dividiendo, de que se siga polarizando la situación y nos echen la culpa a nosotros. ¿Vení? Hola, acá estoy. Ah, no, te iba a preguntar, porque te estoy entendiendo, a pesar de que la provincia o las distintas partes de la provincia no le otorgó el aval a esta carrera de motos, los concejales como que tuvieron una actitud medio reprochable, si se quiere, por parte de ustedes, digamos, en plena sesión, digamos. No, en sesión no. En sesión no. Pero antes, si nosotros no aparecíamos, esta carrera se iba a aprobar. Claro. ¿Está claro? Sí, eso sí. O sea, no se revisa una ley, no se revisa nada en el interior. Todo es una cuestión de aval económico y de aval de turismo para que ingrese dinero al pueblo. Y nunca hacen ningún proyecto para que esto suceda. Siempre tiene que venir gente de afuera a organizar un pueblo. Entonces, bueno, me parece un poco lamentable y que queda en evidencia justamente la falta de rol del Estado nuevamente. Y la falta de rol del Estado y la falta de proyección en un pueblo, a nivel turismo y a nivel de identificar y obviamente tener en cuenta qué es lo que sucede en el contexto y lo que tiene realmente un pueblo, que son áreas protegidas. ¿Los concejales brindaron alguna otra información a tener en cuenta sobre este tema de las carreras de enduro? Digamos, solamente informaron los vecinos las imprudencias que está habiendo, porque permanentemente no es esta circuito, sino que permanentemente está habiendo lo que han informado, 30 vehículos ciclomotores que corren los fines de semana por calles públicas. Muy bien. Y sin patente. Bien. Otra cosita, Meli, no sé si nos podés darnos alguna actualización por el tema de las líneas de alta tensión en Sunchubaico. ¿Hubo alguna novedad al respecto? ¿Algo que nos quieras actualizar sobre eso? Sí, que siguen avanzando, de que no hay negativa en esa materia y de que el Consejo Deliberante también va a actuar por cuestión de uso de suelo al respecto, ¿no? Lo que no tenemos es respuesta, obviamente, del Estado frente a esto. No tenemos respuestas tampoco de proyección de las líneas de otro tendido de menor tamaño, que son las que salen de la central. No hay información de nada. Y esta proyección de impacto de estudio ambiental lo pedí yo hace 2 años en el Consejo Deliberante y el año pasado creo que se presentó. Muy bien. Muy bien, Meli, ahora sí te dejamos tranquila. Gracias por brindarnos la información en lo que ha ocurrido en la sesión del Consejo Deliberante. Gracias. Tengan en cuenta que esta carrera se va a reprogramar y no estamos en contra, obviamente, de ningún deporte ni de ninguna actividad, que estamos en democracia, pero que sepan organizarse. Nada más. Melina Nazano, vecina de Punilla, ahí dándonos este panorama en la sesión del Consejo Deliberante, brindándonos estos detalles sobre el no permiso por parte de Ambiente y por lo que nos ha agregado también de lo que es la cuestión de seguridad de la carrera de motos tipo Endore. Y bueno, con todo lo caldeado que se ha vivido ahí con los concejales y todo, pero bueno, reiterando la información, desde provincia no se le ha dado el aval a esta carrera de motos, pero eso no quiere decir que no esté reprogramado para otras fechas, así que también a estar atentos.